ojos casi sin mirar. Me dormí sobre las hojas oyendo el arrullar de las aves hablando. El viento soplaba, qué hermoso lugar. Hice un poema que no puedo recordar, casi tiritando. Pasé la noche sin querer bajar, estaba en el árbol. Solo un placer mental.